sehen. Escuchar. Hacer escuchar. Hacer escuchar. Emitir. Recibir. Emitir. Thank you. retroalimentación con nuestro contexto. Somos retroalimentación con nuestro contexto y solo podemos conocernos a través del contexto que nos moldea y define. Solo podemos conocernos a través del contexto que nos moldea y define. Y solo conocemos el contexto gracias a la acción que nos emite fuera de nosotros mismos. Y rebota. Se hace eco. En el contexto. En el contexto. Gracias a la acción, que nos emite fuera de nosotros, y rebota, se hace eco en el contexto. El oído emite su tonalidad para poder escuchar. Toda escucha su filtro. Todo filtro es un hacer. Todo hacer es una danza. Todo hacer es una danza. El oído emite su tonalidad para poder escuchar. Todo escucha es un filtro. Todo filtro es un hacer. Todo hacer es una danza. El oído emite. Como un vacilón, entre ser y no ser.